Hola. Hola, ¿cómo estáis? Buena, aquí estamos de nuevo a la carga. Estamos brutalmente hecha. Y bese. Aquí, de nuevo, yo muriéndonos de calor. Algunos de frío, otros que suerte tú no los como y de frío. Nosotros por lo que... En este es nuestro segundo podcast del foro. Bueno, viendo cómo os habéis portado con el primero, nosotras pensábamos que lo habíamos hecho fatal, aquí sí, cariño. De puta pena, vaya. Y yo lo sigo pensando, pero no pasa nada. No, hombre. Pero hemos visto que os ha gustado y que os habéis animado a postear. Nos habéis comentado cositas muy bonitas y nos ha encantado. Y a mí me han dicho, escúchame, a mí me han dicho que parezco el Cebilla hablando. Me han dicho que parezco el Cebilla, tío. Gracias a los que me lo habéis dicho, me habéis hecho feliz. El Cebilla es grande. Si no sabéis quién es, buscadlo en internet y escuchad la música de los Muñecos Cocidos, ¿vale? Vale, ahora lo buscamos, ¿eh? Ahora lo buscamos los que no lo sabemos. Bueno, venga, vamos a tirarnos del podcast que nos olvidamos. Sí. Bueno, en este segundo podcast que intentaremos que sea un poco más ordenado que el anterior, ¿verdad, a veces? Sí, eso intentaremos, pero yo no creo que lo consigamos. Será un desorden, como siempre, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No pasa nada. Bueno, aquí... Hoy vamos a hablar, ¿vale?, del foro, como las anteriores. Vamos a hablar, traemos más secciones hoy. Hablaremos del foro, hablaremos de los free, del rol que acaba de volver a abrir edición, tenemos nuestra sección, habla pues lo habla, hablaremos de los spoilers, cuidado, spoilers, no los miréis, no los escuchéis, mejor dicho. Hablaremos también de un personaje de la serie, comentaremos un capítulo, y al final tendremos un pequeño debate hablando de algo de la serie. En este caso, hoy toca de Judy. Bueno, no creo que tengamos otra cosa que hablar, porque con todo lo que está saliendo, yo creo, adelanto una cosa, que Jadi tendremos, pero vamos, para mucho tiempo. Jadi, como sea. Jadi, Judy, como se diga. Sí. Tendremos. Bueno, problemas técnicos seguiremos teniendo porque no sabremos si el audio está bien. Bueno, cuando lo edite ya os diré algo y os pondré en el, bueno, como siempre, en la información que en qué momento se habla de cualquier cosa, ¿sabes? Ay, ya me estoy liando, mira, ya hemos empezado y me estoy liando. Venga, vamos a empezar. Vamos a tirarle, ¿no? Sí. Bueno, pues empezamos hablando. Bueno, ya métela la intro, ¿puedes, no? Sí, métela. Vale. Bueno, vamos a empezar hablando un poquito de los concursos que hemos abierto. Ya la semana pasada adelantamos un poquito que íbamos a hacer muchísimos concursos con todo eso del cumpleaños del foro de los 2 años. Hemos abierto un montón de concursos. Como habéis visto, concursos de fix, que por cierto, se ha apuntado solo una y es... esta de aquí, que es Anabel. Y... soy yo la única... bueno, si me queréis ver, sabéis que no me importa, pero vaya. Se había más entretenido un concurso, por lo menos con 2 participantes, ¿no? ¡Ah, anda a apuntarse, papayo! Ahora tenemos también un concurso de banner, de 500x500, no lo hago más grande. Que luego se pone el foro mal. No sé si cómo se dice. Sí, y en eso ya que nos hemos apuntado bastante gente. Bueno, bastante gente, que somos 2, 4 o 6 personas. Que es lo que más sabemos hacer, hombre. Lo que más sabemos hacer todos, ¿no? Sí. Bueno, sabemos, yo no sé todavía, pero... no importa. La sección de vídeos de Tejajari, hemos apuntado 3 personas. Yo incluida. Me sale a mí. También te has apuntado los banners. Sí. Y al amigo invisible. Bueno, el caso es que aparte tenemos la mini misiles también se apunta bastante gente. La fecha de límite para montar será mañana. No, pasado mañana, el 5 de julio. Y aclaramos, a partir del día 15 de julio empezamos a postear los regalos. O sea, que tenemos hasta cuándo para entregarlo, hasta antes del 15. Sí, antes del 15. A partir del día 15 abriré un tema en el foro. ¿Para las votaciones? Sí, con la votación. Todo. Y para el acceso invisible, bueno, para cada temática, o sea, para fix, vídeos, banners y amigo invisible, abriremos un tema individual. Y bueno, pondremos la encuesta y el pueblo dirá lo que tiene que decir. Ya está. Sí. Hablará, el pueblo hablará. Pues sí. Bueno, a ver. Ahora, otra cosa. El diseño del foro, que parece ser que alguien tiene problemas, ¿no? Sí. Me han dicho que los que usáis del Internet Explorer 9, sí, creo que el 9 me habéis dicho, os da problemas. El foro, lo visto, el foro no está centrado como debe ser, sino que está a la izquierda. Sí, a mí me ha pasado un par de veces, pero me sigue yendo y no me ha vuelto a pasar. Sí. A los que os pase, mandad un mensaje o algo avisándolo a ver qué se puede hacer o no, porque no sé, no es lo mismo que sea problema de uno que sea problema de todo el mundo. Claro, así que quiero que me lo contéis. El hotmail del foro es judy@spain@hotmail.com. judy@spain@hotmail.com. Sí. Gracias, loro. Nada. Bueno, sigamos. Quiero que me lo contéis y a ver si a más gente le pasa, pues veremos, a ver, cambiamos versión o lo que sea, ¿sabéis? Ese problema o cualquier otro, porque a lo mejor gente que tiene otro problema, no lo avisáis corriendo nomás. Claro. Nomás que lo veáis. Sí, porque yo esas cosas las necesito porque, a ver, puede que en mi ordenador funcione, pero por ejemplo en el vuestro no, así que necesito saberlo. Más cosillas. Hablamos de cumpleaños, ¿no? Sí. Este mes, exactamente, el día 22 de junio, ha cumplido añitos, o sea, 18. House Gear. Bueno. Más conocido. Felicidades por tus 18 años. Ya era mayor de edad, ya te pueden encerrar la cárcel, que era lo que me dijeron a mí cuando lo cumplí. Todo el mundo me decía lo mismo. Ya te pueden encerrar la cárcel. Yo tenía, me veis cara de delincuente, ¿qué? A mí el pasado 27 de mayo también me pasó eso. O sea, se pasaron todo el día los de mi clase diciéndome ya te pueden meter en la cárcel. A mí la tomo. Bueno. Más cositas, ¿no? Sí. La gente me va... Bueno, ¿ves que tuvo la fantástica idea? Aparte del Twitter, del foro, hice el Facebook, un Facebook, que yo no sé usar el Facebook, así que a mí no me intenté de agregar porque no me meto nunca. Hice un Facebook y el día que hice el Facebook empezó a entrar un huevaco de gente a la que ahora le damos la bienvenida, ¿no? Sí. ¿Quiénes son? Bueno, son bastante gente, así que voy a decir todos los nombres. Y si me equivoco en la pronunciación de algunos, lo siento. Perdonadnos. Eso sí. Bueno, tenemos por un lado a Anita, M Forever, Zeg, Kitten, Erino, Diana, Ana Mariu, sí, creo que se pronuncia así. Diana Mariu, sí. Bueno, no sé. Lo siento. Seni, sí. Merchuki 2, Piliki, Up. Lo siento, tengo la risa floja. Sanat y Eli Bit. Bueno, creo que no me dejaba nadie. Lo siento mucho por la pronunciación, porque no sé cómo se pronuncian. Así que lo siento. Vale, y bienvenidos al foro, que os queremos ver muchísimo por ahí. Que sabéis que estamos con los brazos abiertos, siempre recibiendo gente. Sí, y si oye, una cosa, y si conocéis gente que le guste la serie, traerla aquí, secuestrarla y traerla aquí si hace falta, pero que vengan al foro. y promocionar el foro si estáis, porque hombre, todos sabemos que Cody Spain es la única página en la que estáis, si decís que sí, mentirosos. Así que, como bueno, como sabemos que todo el mundo navega por más páginas, si tenéis la oportunidad de promocionar el foro, ¿vale? Hacedlo. Sí, y que, hombre, promocionarlo bien, no pongáis, mira un foro. No, tío, venderlo, vender la moto en condiciones. Claro, además, también, como habéis visto, tenemos botones promocionales. Antes teníamos banners también promocionales, que yo no sé dónde están ahora mismo, pero si los encuentro los vuelvo a poner. Pero eso, promocionarnos, y si algún foro se quiere afiliar con nosotros, intercambiar links, mejor dicho. Va. Pues decírmelo a mí, o ya sabéis, la mayoría sabéis mi correo electrónico, bueno, casi la mayoría, o si no, por un privado en el foro, da igual. Yo siempre estoy abierta a todo. Sí, no importa que sea el foro mientras se publicite y venga gente. Pero gente en condiciones, no gente a liarla, porque si viene gente a liarla, no. Claro. Bueno, ¿algo más del foro? A ver... Es que... ¿Hay que echar puteo? ¿Esta semana hay que putear a alguien? Yo creo que no. Bueno. ¿No? Creo que no. ¿Sí? Bueno. Bueno, venga, hoy seremos buenas. Entonces, ¿pasamos a la segunda parte? No, espérate, que no hemos hablado de una cosa. ¿De qué? De la nueva sección del foro. ¿De qué? De la nueva sección del foro. Sí, sí. Vale. También material para el foro. Ay, es verdad. Bueno, eso fue una idea que se nos ocurrió ayer, así, fue un chuf, una idea, venga. Sí. Una iluminación de bombilla. El caso es que, como hay mucha gente que hemos comprobado que o no lleva avatar, o no lleva firma, o se pone una firma que es tres cojones más grande de lo que se puede poner, ¿vale? O sea, por ejemplo, 800 por 50, ¿vale? No. Entonces, como para no tener problemas, o que todo el mundo tenga un avatar o una firma, pues hemos abierto esa sección, ¿vale? Que consiste en que se abrirá un topic en el que se pongan las peticiones. Entonces ahí tú, si quieres un avatar, pues pone, hola, me gustaría que me hicierais un avatar. Eso sí, la foto las proporcionéis vosotros, ¿vale? Porque nosotros no somos adivinos, tú puedes poner, quiero un avatar de, yo qué sé, de la gente Danny Taylor. Si alguien sabe quién es la gente Danny Taylor y lo dice... le doy un premio. Pero quiero un avatar de la gente de Danny Taylor. Y ahora, por ejemplo, BS lo coge. BS, ¿tú sabes quién es? No, lo siento. No, bueno, pues ella no lo sabe. Entonces ella dice, ¿y ahora qué te hago? Pues no lo sabe. Entonces, la foto, decís, quiero un avatar con esta foto. Y nos dais la foto. Sí, también deciros... O nosotros, o la bandita, o lo que os dé la gana. Sí, también quiero deciros que he abierto esta mañana un tópico. Un tema que es de avatares. O sea, yo he puesto todos los avatares que he hecho. De hecho, estos avatares que he puesto esta mañana son los que he hecho esta mañana. Vamos. Muy bien, muy bien. Recién sacados del horno. Sí, recién sacados. Y he hecho de Lisa, he hecho de Hugh, he hecho de Olivia también. Y... Entonces... Mira, esos avatares son para el uso solo, para que los utilicéis solamente en el foro. Ahí va, que lo que os vamos a hacer en esa sección es para el foro, no es para que tú estás en un foro de, yo qué sé, tío, de CSI, va a decir, venga, hazme una firma de CSI y te va al otro foro a ponerla. No. Claro, No, eso no. Ahí está. O sea, si queréis algo es para el foro, no para irse por ahí a ponerlo. Exacto. Ahora, si quieres ponerlo en otro foro, pero con la condición de que lleve la promoción, ¿eh o no? Sí, sí. ¿La dirección del foro o algo? Me acabo de dar cuenta ahora mismo, sí, que tenemos más de 900.000 visitas. ¡Oh, my God! ¿En serio? Me acabo de quedar con la boca abierta. ¡Qué fuerte! ¡Me ha dado un... ¡Hasta los Who! Se sorprenden. Bueno, pasamos a la siguiente sección. Ana, ¿ves? Por mí sí. Terminamos con sección, así que... ¡Musiquita! No, musicales, pasamos a hablar de los feeds del foro. ¡Bien! Un tema favorito para muchos, ¿eh? Para muchos. Sí, por supuesto. Bueno, muy favorito. Bueno, vamos a hablar de los feeds últimamente publicados, actualizados, ¿vale? Bueno, empecemos. Bueno, pues de la sección Fijudi, ¿vale? La general, tenemos el de Loser, de Mil Lorelei, o Lorelai, ¿no? Sí. Si alguien... Bueno, pequeño resumen, ¿no? How, el primer capítulo, se ve a alguien acostándose con Cady, al final resulta que How, varios años después, bueno, 14 creo, resulta de que Cady tuvo un hijo, que se llama Elliot, de How. Pero lo cría Lucas, Cady está casada con Lucas, Lucas sabe que el niño es de How. Por Dios. Pero... ¿Qué? Sigue, que yo estoy... ¿Qué has dicho? Vale, que el niño, todos saben que el niño es de House, todo el rollo, pero lo ha criado Lucas. Y Lucas, Cady una noche aparece en casa de House. House un día se despierta y está en su casa, resulta de que ella se ha peleado con Lucas. Y ahora estamos por ahí en el medio del follón, ¿vale? No os voy a contar más, si queréis leerlo, Loser, lleva 14 capítulos de Mil Lorelei. Otro, eso es una actualización. Luego, pues, fin más actualizado más pronto, tenemos premios de consolación de Loreto, que lleva 2 capítulos nada más. Que va, espérate que lo mire, que no me acuerdo. Premio de consolación, no me acuerdo de qué iba. Luego tenemos primeros días de KMI 17, también una actualización, son actualizaciones de lo que estoy hablando, no hay ningún feed nuevo. Primeros días de KMI 17, que va de... habla de los primeros días después del final de la temporada. Los primeros días para How y Cady. Son bonitas, ¿eh? 833, pide Saru. Ese todas creo que sabemos cuál es. Bueno, si alguien en el... Espérate, premio de consolación de Loreto, que no lo he dicho antes, lo voy a decir. Empieza con un prólogo en el que Cady se pone de parto y el hijo de How. Está claro. Y ahora, pues, los capítulos, pues, luego vuelve al pasado, al presente, al momento post-Helmi. Ay, qué bonito. Vale, va por ahí. ¿Estás leyendo ese? ¿Estás leyendo? Yo también. Yo, es que... Lo... ¿Qué más tenemos? Escucharme. Tenemos... Es que lo actualizado desde que abriste tú lo del aniversario, los feeds del aniversario, son esos. Luego hay otro que yo debería de actualizar, que no lo actualizo. Lo tengo que actualizar. ¡No! No es reunión de antiguos alumnos, chicas, no os preocupéis. Ese ya está terminado. ¿Qué correo de Gregorio? Yo sigo sin creérmelo. ¿El qué? ¿Que lo terminé? Sí. Pues sí, lo hice. Ahora estoy con ¿qué correo de Gregorio Hau? A ver si lo actualizo... Hoy no. ¿Sabes cuándo? ¿Cuándo? Mañana. ¿En serio? Espero que sí. Chicas, a meterle presión, que esta habla por hablar. No hablo por hablar. Es que tenía un par de problemillas para seguirlo. No pude estar una temporada sin escribir, pero bueno. Ya, lo publico, a ver si mañana lo tengo publicado. Y luego, de la sección NR-18 y eso, ¿hay alguno? No. De Sonfic, es que nadie publica Sonfic, yo no sé por qué. Y luego está la sección Mafi, que los únicos feeds que se actualizan son uno mío, que se llama Las Crónicas de Dresden, que va de dos hermanos. Por mucho que lo leáis, no es con Crepúsculo, si os gusta Crepúsculo, no lo leáis, porque no se parece en nada. A ver, si lo queréis leer, lo podéis leer, pero no esperéis Crepúsculo, porque no, conociéndome no. No, de hecho, a la de Crepúsculo por la noche, en Antena 3, a las 10. Uy, por Dios, Crepúsculo otra vez. Ya sabes que no hubo... En fin, yo veré otra cosa. Veré live. O Castle. Hoy está en Castle en 4. ¿Qué dices? No, hoy es miércoles, mierda, hoy no es. Es mañana está en Castle. Hoy están Bones en la sexta, pero... Vamos de la sexta todos los miércoles a las 10:30, pero de sexta, amigo. Vamos a hacer esa publicidad al final, ¿eh? Al final. Bueno, y luego tenemos otro feed que se llama Una vida sin ti, que lleva dos capítulos y que, como lo he escrito Bese, va a hablar de Bese. Bese habla del fic. Bueno, es que no sé cómo explicarlo. Es muy rarito. Ya, no te oigo. Sí, que lo que estaba diciendo que es muy rarito. Es una mezcla entre dos series de Yo soy Bea y Física o Química, con los personajes de Sandra y Gonzalo, que como sabéis, una de ellas es Ana Milán, que es una de mis favoritas. No. En serio, ¿verdad? Qué raro que a ti te gusta Ana Milán. No lo sabía. No lo sabías. Bien. No. Y bueno, habla un poquito de la vida de ellos 5 años después, pero con matices de... O sea, hay una mezcla de las dos series. Es muy raro, así que tenéis que leerlo. Las Milanísimas, que por cierto, sé que hay Milanísimas por aquí. ¿Qué? Tenéis que leerlo, Milanísima. Ya lo sabéis. Y bueno, ¿algún fin más? ¿Algún fin más ahí por ahí? ¿Que se me haya pasado? No, creo que no. ¿No? Creo que no. ¿Pasamos a la siguiente sección? Pasamos a la siguiente sección. ¿Eh? Sí. No te oigo. Que sí, que me he atragantado. Ah, vale. Entonces, musiquita. Soportar la tentación, quizás me las compro, fijo. Escucha, me gustan los botines de básquet, no hay más que Micheli. La bota de base de alero y las bandas de heavy. Si estás pensando en montar competida, ¿quién sabe yo mejor o pie por toda la ciudad? ¿Quién llevó las Acid Tiger, las Patrick Edwin en blanca? Si tienes pasta las paga y si no las manga. ¿Cómo? Con alicate, el pito se arranca, las metes en la mochila, sale y nunca suena. Venga, es una ganga. Ese modelo me flipa y nunca están. Salgo todo inflado con la Reebok Pump. Pelotones yo de la champa, tu copi con la gel me villacampa. Las vendo, las compro, las tengo, las Converse, Whip Ono, las Air Force. Te hablo de clásicos como la alta de escuela, las de la Rillo y Sol tenía el líquido en la suela. Las All Star de tela, las J Hyperpunk y menudo bache, las Yuma y las Nike Warache. Lo llevamos a los mates, Johnny, Spudweb con las Pony, Dominic Wiki con las Getoni. Después de esta nueva canción, nuevo hilo musical, pasamos a hablar de la siguiente sección, el rol. Nuestro queridísimo rol. ¿No te oigo? Sí, nuestro queridísimo rol. Que por fin ha abierto tercera edición, ya nos podemos quitar el mono. Ya te digo, porque yo ayer me desquité, pero me desquité. Ay, va, tío. Ya llevo tres. Ayer a veces se le ocurrió la fantástica idea, ¿verdad? Sí. De abrir una, digamos, como una precuela, un calentamiento del rol. Estuvimos roleando y algunos nos hartamos de reír. Nos lo pasamos muy bien. Vimos que teníamos público. Eso sí. Así que si vamos a tener preparada del rol y no vais a postear, ¿vale? Como personaje, por lo que sea, por favor apuntaros, ¿vale? Si no vais a postear como personaje o lo que sea dentro de la sección del rol propiamente dicho, ¿vale? Si le pincháis, hay una parte que pone comenta el rol, ¿vale? O sea que vamos a abrir, actualizar los personajes viejos, los vamos a quitar, vamos a actualizarlo con los personajes nuevos que se creen o lo que sea, ¿vale? Para que comentéis ahí lo que os gusta, lo que no, vamos a abrir para las parejas para que las comentéis. ¿Vale? O sea, que si no vais a participar como personaje, si nos gustaría que nos dijerais lo que os parece, ¿vale? Porque ahí nosotras nos dejamos la piel en eso. Nos vamos a engañar que a nosotras nos encanta escribir y compartir, porque... compartirlo con vosotros. Porque es un entretenimiento muy grande, ¿a que sí? Hombre, pero vamos por entretenimiento. Ahí vamos. Tú te metes... y en una tontería que no te das cuenta, te echas toda la tarde y te hartas de reír la mitad de las veces. Pues... bueno, la mitad no, todas. Lo que pasa es que es como con la serie de televisión, ¿vale? A un productor o un director de una serie, a un actor, le gusta que cuando emiten un capítulo, luego él ve las audiencias y dice, mira, pues en ese capítulo ha visto tantas personas. Pues vale, tío. Pues nosotros, como nosotros no podemos saber la audiencia que tenemos, ¿vale? Bueno. Sería difícil, complicadillo. Pues lo que queremos es que nos comentéis, ¿vale? Así que eso también, bueno, vamos a abrir, voy a reabrir, voy a sacar el tema de comenta el rol abajo, ¿sabéis? Debajo del rol propiamente dicho. Y ahí, bueno, abriremos todas las parejas que iremos sacando, pues abriremos un tema, y en cada tema pues podéis hablar de todos los personajes que os gustan. Claro. De hecho, a ver, voy a comentaros una cosita. Voy a hablaros un poquito de los personajes que hay y los que han quedado libres. Ahí va, ahí va. Por una parte está el trío House Caddy Wilson. Que fantástico, a ver si vuelve para la próxima temporada. Eso. Como How. ¿Quién es How? No, tú no lo sabes. ¿No lo sabes? No sé. Pues yo sí lo sé. No. ¿Quién es? Sí, sí. ¿Quién es How? Eres tú. ¿Yo? No sabía, ¿en serio? Oh my god. Vaya. Bueno, pues entonces yo soy How. Sí. Vuestra House. Temedme, porque soy muy perra, cuando quiero, cuando no. Luego, como Caddy, como mi Caddy, tenemos a Humpy Dumpy. Y como Wilson. Esta vez no es BS ha abandonado el personaje, igual que la ha abandonado a How. Nos han dejado, la verdad, nos han dejado el listón bastante alto. Ah, que sí. Alto, no harto, que es distinto. Alto, muy alto, pero... porque nosotras con Lau era lo mejor. Bueno, que no digo que estas dos no vayan a ser una cosa súper guay, pero... Bueno, nuestros momentos, Jadí, son lo mejor. Bueno, pasado esto, sigamos. Bueno, tenemos a nuestro fiel escudero Wilson, que será Hichu. Que, de hecho, no sé... Creo que es la única que no ha cambiado de personaje, ¿no? Sí, es la única que no ha cambiado de personaje y su nombre no se pronuncia así y no me ha querido decir cómo se pronuncia. Bueno, da igual. Luego de los patitos tenemos a 13, que es Honey Diana, que es una de las nuevas incorporaciones del foro. Y eso está bien, que los novatos se intenten integrar metiéndose en el rol. El resto de novatos, intentar hacer lo mismo. Claro, que os va a encantar, os lo digo en serio. Claro. Tenemos a Sam por ahí, que es... En los auxiliares tenemos a Sam y a Nora, que es la... Nora, recordemos que es la vecina con la que Jao intentaba acostarse, haciéndose pasar por maricón con Winston. Y los dos personajes los llevo yo. Los lleva a veces. O sea, que cuidado. Cuidado con ellas, que pueden ser muy... Sam puede ser muy perra. Ya Jao ya lo ha comprobado, pobre Jao. Ya lo comprobó. ¡Qué mala! Sobre todo Sam. Luego tenemos a Lidia. ¡Lidia! ¡Lidia volverá! Que es Sandra Caddy. Sandra Caddy, en realidad. ¿Se dice Sandra Caddy o Sandra Caddy? Creo que lo segundo. ¿Sandra Caddy? Es que, no sé, a mí eso no... Me suena un poco ortopédico, ¿vale? Tener que decir Sandra Caddy. Para que me está dando un ataque de epilepsia. Bueno, deja a la chica como... Ya. Bueno, yo le digo Sandra Caddy porque me es más fácil, ¿vale? Entonces, dicho los personajes de la serie, digamos... ¿Cuáles quedan libres, veces? ¿De los patitos? Libres. Chase. Foreman. Taub, que es comprensible, lo sé. Un tiny Taub. Yo, mira, quiero un pelito Pantén. Oye, ¿Foreman es negro? Es que no sé, tengo esa duda. ¿Foreman es negro o está quemado? Ay, bueno sí. No importa. Y un Tiny Tau, que es como en 20 le llaman Tiny Tau. Pues yo quiero Tiny Tau, aunque a veces no le guste. Y luego de los auxiliares, ¿a quién tenemos? Tenemos a Lucas. El demonio. En compartición con Lidia. Bueno, Lidia no fue tan mala, pero bueno. Tenemos a Luca, ¿a quién más? Tenemos a Nolan. Nolan, yo quiero, por favor, cogeros alguno a Nolan y así me psicoanalizáis, que también estaría guapo ver ahí, psicoanálisis, entre medias del rol, a nuestra manera, por supuesto. ¿Y a quién más? Tenemos a Bloody House, creo que se llama así. Blight. Blight House, se dice Blight, creo. Blight es Blight. Bueno, da igual, como sea. Oye, en Hermano de Sangre, si alguien sabe cuál es la serie Hermano de Sangre, le doy otro premio, una miniserie. Sigo aquí repartiendo premios que luego no daré en el fondo. ¿No escucháis eso? Ah, también. Blythe, Blythe Howe, la madre de Howe, para quien no sepa quién es Blythe, tener a la madre todo el día leyendo lo que hace el hijo, tampoco plan. Pero bueno, si alguien quiere cogerse, a mí me da igual, vaya. Luego de los inventados, tenemos a Juliet, que lo va a interpretar Marga. ¡Marga! Que ha empezado fuerte, ¿eh? Ha empezado muy fuerte. ¿Qué? Que el personaje de Marga ha empezado muy fuerte también. Ha empezado ahí... pisando. Metiendo... Esta promete meter cizaña. Muchísima. Parejita. Luego también tenemos a Dave, que es el personaje de Ale. Ale barra baja fan. Sí. Luego tenemos a Daphne, que es mía también. No sabemos quién es Daphne. ¿Quién lleva a Daphne, BC? No lo sé. ¿Quién lo lleva? No, ¿verdad? Bueno. ¿Eres tú? ¿En serio eres tú? Ah, espérate. ¿Y quién lleva a Tony? No lo sé. No tengo ni idea. ¿Tú la conoces? Bueno, espérate, voy a mirar el nombre. Totalmente honesta. ¿Tú sabes quién es? Me suena, pero vamos, muy poco. A mí tampoco me suena el nombre. Y aparte, tenemos a Spencer. Sí. Que lo lleva también Jonah y Dana. Y también, bueno, para los que no se acuerdan, Spencer es la chica con la que se lió 13 en el capítulo Lucky 13. No, sí. Sí, no, la que hiciste no. Sí. No me acuerdo cuál era, pero era la pava que al final tenía no sé qué enfermedad y Howe se daba cuenta porque cortaba una cebolla y ni lloraba la tía ni lloraba 13. Sí, sí. Esa tía es, la pava esa. Sí, y es ese capítulo. ¿Aquí Kirti? Bueno, vale, pues perdón. Bueno, y... Oh, Dios mío, yo me quedo aquí mirando la foto de Dinoso. Dinoso, Tony Dinoso. Dinoso. No. Y bueno, ¿qué? Hemos abierto el nuevo capítulo, esta mañana lo he abierto yo, que se llama Desde el principio de los tiempos, y hemos empezado, ya han empezado, mejor dicho, los personajes inventados. Así que, chicas, vamos a darle caña a todos. Por cierto, una cosa. Si veis que por lo que sea, porque tenéis exámenes, os vais de vacaciones o lo que sea, ¿vale? Os tenéis que ir y estáis en el rol y no vais a poder rolear, ¿vale? Por ejemplo, tío, si os vais 2 días, 1 día, 3, ¿vale? Pero si os vais más de 3 días, avisadlo, yo qué sé, poner, mira, que no hace falta tampoco que nos deis grandes explicaciones, pero decir, por lo que sea, nos vamos, me voy una semana, no voy a poder rolear, ¿vale? Para que también, por si estás de pareja con alguien o lo que sea, que esa persona ya lo sepa y no esté esperando y pueda seguir roleando aparte hasta que llegue. ¿Sabes lo que te digo? Sí, sí. Bueno, yo sí sé lo que me dices, pero a ver, que le ha quedado claro a todo el mundo, yo creo. Sí, vamos. Me explico mal, pero creo que no tanto. No. Bueno, que más, el capítulo ya está abierto, podéis ir roleando, Bueno, yo también, escúchame, ya hemos empezado con el rol y ahora toca empezar con la peli. ¿Qué coñazo subo la peli? No, bueno, da igual, no importa. Si no gusta, lo siento. La peli también se abrió tipo rol, ¿vale? Pero esta es con, digamos, fuera de la serie. O sea, el rol siempre gira en torno a la serie, ¿no? Sí. La película es totalmente fuera, o sea, va aparte. Para la gente que a lo mejor no se quiere meter en el rol, por la historia, por lo que sea, porque no, bueno, pues te vas a la peli y te inventas tu propia película, ¿vale? Que eso, hay una votación abierta, quien quiera votar, participar, que me mande un mensaje o algo a mí, a Brutalmente Nexa, y para empezar, para ver si lo abrimos o no, nueva edición, ¿no? Como ya he dicho que me has interrumpido 3 veces, el verano es muy largo y caluroso y tenemos que entretenernos de alguna manera, ¿no? Sí, sí, perdón por haberte interrumpido. No pasa nada. Bueno, yo creo que ya hemos terminado con la sección de rol, así que música adentro. Música adentro, ¿no? Voy con ello. Thank you. sorride pensando a te. Dentro la mia scatola di plexiglass, difenderti da me e dal mio veleno, libero dicono che so ucciderti osservandoti, ma tu paghi il tuo biglietto per guardarmi, poi potrai volermi morto oppure amarmi, guarderai quanto ti va. Stringendo con la mano il tuo papà. Vai, vai, vai, vai, vai. Eh no, y después de esta canción en italiano, por si alguien no sabe qué idioma es y piensa que me he vuelto loca, vamos a empezar con una sección que se titula... ¿Cómo se titula? ¿Por qué? Temas técnicos... Problemas técnicos, fallo técnico, bueno, solucionado. A lo que decía, vamos con la nueva sección. Habla, pueblo, habla. Y bueno, después de esta intro, habla, pueblo, habla, como dice la cabecera, va, aquí vosotros habláis, ¿vale? Podemos anunciar, decir lo que a vosotros os dé la gana, ya lo dijimos en la otra, en el otro podcast. ¿Verdad? ¿Vese? Menos cosas guarras, ¿eh? Que es bueno, para decir las cosas guarras ya está el foro. Nos estamos coronando esta tarde. No importa. Ay, como te has dicho, hay verano para oírlo, o sea. Entonces, aquí os vamos a hablar de lo que vosotros queráis, anuncio lo que sea en este caso. Aparte, traemos una entrevista a alguien del foro. Sí, señor. Que... ¿Qué? Que sí, que sí. Sí. Ah, vale. Y hoy la entrevista se la hemos hecho en este bosque a Humpty Dumpty. ¿Tené? Bueno, os la vamos a leer, ¿vale? Yo, Bese va a leer las preguntas y yo voy a leer las respuestas. Bueno, empezamos con la primera pregunta. ¿Nombre y de dónde eres? Mari para casi todo el mundo. Es de Móstoles, como la célebre empanadilla, y lugar de origen del gran Iker Casillas, San Iker, que por cierto nos salvó el otro día, nos está salvando el Mundial, y por cierto ayer le ganamos 1-0 a Portugal. ¡Oh! ¡Cómo he metido el Mundial de fondo! Bueno, igual. Siguiente pregunta. ¿Cómo llegaste al foro y cuánto tiempo llevas aquí? Llegué de... No sé, de retraso al final de la quinta temporada, ¡malditas alucinaciones! A algún sitio de Fee Hoodie por Google y acabé aquí. Bueno... ¿Qué es lo que más y lo que menos te gusta del foro? Lo que más. El buen rollo entre todos y los debates sobre capítulos, spoilers y demás. Lo que menos. La falta de participación en ocasiones que no cuenten los mensajes en los topics. ¿Cómo te hiciste fans de House? Al principio veía la serie normal, como otra cualquiera. Creo que no fue que hasta que no empecé a ver el Judy en la tercera no me hice fan. ¿Cómo te hiciste Judy? La pregunta del millón. A lo largo de la tercera comencé a pensar que esos dos tenían que acostarse fijos. Luego, tras el beso de Joy, ya no había vuelta atrás en esta locura. ¿Cuál es tu capítulo favorito de la serie? Uno imposible. Diría los típicos. Joy, Helmi, tres historias y la cabeza de Hau. ¿Y tu capítulo favorito, Javi? Me reitero. Uno imposible. Diría los típicos. Joy, Helmi, Helmi, insensible, ¿quién es tu padre? Todo Segre y Humpty Dumpty. Creo que es probable que en septiembre cambie de opinión y sea el 7x01. ¿Secuencia favorita de la serie? Tres últimos minutos de Helmi, increíbles e imborrables. Y por último, añadir una frase de una canción que considera como... ¿Con esto del...? Una frase o algo, ¿vale? Que añadiría algo más que tú quieras añadir. Ella añade a la entrevista añade una frase de una canción que concuerda con el Judy. La frase, de rodillas a Dios pido perdón por perder tantos años de tu amor. Ay, me encanta, me encanta. Acaba de enamorar a veces con esa frase. Sí, ya me tienes ganada. Bueno, ¿tenemos algo más que añadir a esta sección? Creo que no. Bueno, ya está. Bueno, ¿no? Tenemos que añadir que la próxima semana vamos a hacer una entrevista en directo con una persona del foro, que ya me pondré en contacto con ella, que esta semana ha sido imposible. No pienso decir. Ha habido un pequeño fallo técnico. Pequeño, gordo. Pequeño no, nena. No suena. ¡Qué porno suena todo, tío, a veces! Oye, venga. Venga, venga, venga con lo mismo. ¿Qué? Bueno, nos van a pensar que estamos chaladas, pero chaladas perdidas. No, yo no estoy chalada, yo estoy lo siguiente. Yo soy lo que en Málaga llamamos una Charlie. Una Charlie, una loca, tío, una chalada. Estoy tarada, perdida, pero bueno. Bueno, después de él hablo por lo habla, que creo que no queda nada más, ¿no? Sí. Pongo musiquita y pasamos a la siguiente sección. Música maestra. ¿Qué? Pon la música. ¿Pongo la música? Venga, voy. Maestra, atento a esta canción que es buenísima. Te vi corriendo por la calle. Te dije, tía, para un momento. Yo supongo que ya sabes que desde que te vi te quiero. Tenía ganas de hablarte, pero tú ni me mirabas. Tu risa era incesante y mi llanto te gritaba. Palabras, ¿verdad? Sí, yo solo quiero añadir una cosa. Bueno, en vez de que la canción empezara "te vi corriendo por la calle", debería haber empezado "te vi corriendo por la playa". Sí, bueno, yo solo diré una cosa. Estopa es Judy. Sí. Vamos, solo hay que ver. Yo también le la letra. Eli. Uy, qué mal, yo. Por Dios, yo cantando por aquí, ¿qué hago? Dios mío. Bueno, después de este pedazo de canción... por cierto, las canciones del primer podcast, cuando terminemos esto, ¿vale? O cuando terminemos de grabar este podcast, os pondré las canciones que usé en el primer podcast, ¿vale? Que no las he puesto todavía. Luego las pongo. Bueno, me dejo de rollo. Ahora, cuidadito, ¿vale? Tener cuidado... Porque hay gente que esta sección a lo mejor no le gusta tanto, ¿verdad? He dicho otra, voy a decirlo otra vez, en la descripción del podcast voy a poner en qué minuto hemos empezado a hablar de los spoilers. Así que quien no quiera oírlos, pues que pase directamente de esto, ¿sabes? Sí, que pase directamente, que lo pase. De todas maneras, yo aviso, ¿vale? Que no vamos a hablar de nada... Spoiler. No sepa nadie. ¿Qué? Que no vamos a hablar de nada que ya no lo sepa todo el mundo y que no lo hayan visto. Pero de todas maneras lo vamos a decir. Claro. Por Dios, me están llamando. Espera un momento. Bien, otro fallo técnico. Eso es lo que nos pasa cuando queremos o no, estamos muy lejos una de la otra. Y una graba desde ya, su casa, ya está. Y la otra graba también desde su casa. Y ya estoy. ¿Me oyes? No me interesa. Perdón, no me pegues, perdóname. Perdona, ¿me perdonas? No, Estoy hablando. Mira que te manda el trolo. Que te amenaza con el trolo, que es muy feo. Ay, venga. Te asusto. Bueno, vamos a hablar del spoiler, ¿no? Sí. Una pregunta. ¿Eh? Sí, vamos a ver. ¿Qué? Con una pregunta. ¿Alguien sí. en su sano juicio no ha visto todavía las fotos de la playa? Yo creo que no. Yo ya, ya te digo yo que lo ha visto todo Dios, porque las fotos hasta en revistas, en todas las páginas web de internet, porque bueno, los paparazzi han estado ahí. Yo tengo el puente inundado. Sí, yo también. Ya ves. ¿Quién? Esperamos que esas fotos sí están ya muy vistas, pero los spoilers de letra, no sé, ¿los habrá leído todo el mundo? No, pero déjame terminar. Va, va. Ella siempre intentando y uf, bueno, sigo. Que hasta en España han sacado las fotos en, ahora os digo, en Fórmula en el Hola, en un reportaje. Así que esas fotos están más que vistas, como ya lo ha dicho Anabel, y seguro que los ha visto todo Dios. Ya ve. Y el que no lo haya visto no es Julio de verdad. Hmm. Y que fuera. Bueno, prosigue tú, prosigue. Bueno, sigo yo. Ahora voy a hablaros, ¿vale? Han salido nuevas fotos. Fotos nuevas que supongo que todos habréis visto. ¿Qué hablan? Pero ahora ve, las fotos, ¿vale? Son por la noche, hay algunas como por la tarde y luego de la noche, en las que se ve un edificio, ¿vale? Que tiene pinta, yo pensaba que era un cine, algunos dicen que es un concierto, bueno, concierto o cine. Que salen Jao y Cadi fuera, sentaditos en un banco muy mono, hablando. Y bueno, si os fijáis, los pantalones de Jao son horriblemente feo, niño chico, porque tienen dibujitos que van a huevo que Jao se ponga un pijama de esos, pero bueno. Entonces, según los spoilers que se han publicado, ¿vale? De esa foto resulta de que están los dos en un concierto o en una función de algo y los echan por culpa de Jao. No sé por qué, no me sorprende. No sé por qué, no me sorprende. A mí tampoco me sorprende, para nada. Y bueno, tenemos la fecha de el día 27 de junio, empezó a prepararse el episodio 3 y lo escribe John Kelly. Yo no sé quién es, a lo mejor alguien sabe quién es, yo lo digo. Ya están preparando el capítulo 3. O sea que para septiembre tendremos ya capítulos de colchón para que no haya un parón. ¿Unos más? ¿Eh o no? ¿Qué? Tengo unas ganas. Yo. Y ahora os voy a hablar de algunos spoilers que he encontrado en la página. Ah, bueno, la foto y la fecha de rodaje, ¿vale? La encontré en la página jau.md. Y los spoilers que os voy a decir ahora, ¿vale? Todo lo he encontrado en Twitter. Me lo han pasado por Twitter, gracias a los que me lo pasan. Y es de la página housedailydoge.squarespace.com, ¿vale? Y los spoilers dicen que la séptima temporada empezará con Jao actuando como un adolescente enamorado en la escuela. Ay. O sea, con Cady se van, Cady y Jao, las fotos de la playa, se van sin niños y sin hospital a un viaje sin presiones, a una escapada romántica, digamos. Sí. O sea, ¿dónde? ¿Di dónde? Bueno. Voy a decir primero, ¿vale? El spoiler. Y luego, bueno, supongo que todo el mundo sabrá dónde es. Creemos que se van a Michigan. Michigan. ¿Cómo os habéis quedado? Yo me he quedado enamorada perdida. Yo me muero. Y creo que se van a Michigan, ¿vale? Porque dicen que las localizaciones que visitan tienen un significado secreto. Y que House pierde los pantalones en un campus. ¿En un campus? Pues ya lo tenemos claro. ¡Pero clarísimo! O sea, si si pierde los pantalones en un campus y no a causa de un empotre, dejo de ver House, te lo juro. Bueno, miento, no dejaré de verlo. Pero bueno. La temporada que nos espera, no creo que nadie deje de verlo. No, no, yo creo que tendrán que ser causa de fuerza mayor. Sí. Bueno, el caso es que nos venden como el primer capítulo, ¿vale? Yo creo que va a ser algo así como un... Como en el capítulo de How, la sexta temporada, el de Broken, ¿vale? Que era un capítulo de 2 horas en el que no había hospital, no había... Wilson sale 1 minuto, no había hospital, no había Foreman, no había caso, no había equipo, no había nada. Solo estaba How en un sitio totalmente distinto y durante 2 horas de serie lo sacan de su ambiente normal, ¿vale? Entonces yo creo que van a hacer lo mismo. Van a vendernos un nuevo Broken, digamos. Pero en vez de ser Jao en el psiquiátrico, van a ser Jao y Cady de viaje. Nos van a enseñar, digamos, la parte bonita de su amor, de su nuevo amor. Dios, yo no sé qué me da más miedo, ¿eh? Yo tampoco. Pero dicen que la verdadera prueba, en los spoilers, dicen que comienza en el episodio 2, cuando la pareja vuelve al trabajo. ¿Por qué? Porque ella es la jefa y él no, o sea, él es el empleado. Entonces dice, cuando le preguntan a Jacob qué pasa cuando tú duermes con tu jefe y en el hospital, te dice que no. Entonces ella dice que durante el proceso de la temporada veremos tanto a la pareja en el trabajo, ¿vale? Cómo lo tienen que sobrellevar porque es complicado. Más luego haciendo cosas domésticas, ¿vale? Intentando tener una relación normal dentro de lo que pueden llevar ellos a algo normal, haciendo cosas, y aquí está la gracia, con Wilson y con Sam, que además añadirá tensión, más tensión. Añade Katie Jacob, añade, ¿podrán seguir los 4 juntos? No sé. Yo la verdad es que conociendo a Sam, yo lo dudo. Wilson morirá, le dará un paro cardíaco de la felicidad. Morirá en el segundo. Ya. Será el último capítulo al final. Pondré una esquela que ponga Rip Wilson. Porque él morirá. Dios, yo no sé qué más miedo me da. ¿Que House pierda los pantalones, la playa o la cena entre los 4? Porque supongo que se irán a cenar. Bueno, como... Sí, dicen que harán cosas de pareja. Yo supongo que será... Y hace, yo qué sé, tío, hace nada de peliculita, hace cosas de estas, que hace los guiris, de irse a hacer cocina y cosas raras, tío. Yo creo que es largo de eso. Sí. Y por último, otro spoiler, ¿vale? Que hay... Bueno, yo voy a decir una cosa, ¿vale? El otro día en el foro se reabrió un topic de spoiler, que era que volvía Cameron, ¿vale? Ese yo eché un poquillo, ahí me puse un poco chunga. No mucho, pero un poquito. O eché la bronca, ¿vale? Porque estaba ahí, la gente estaba preguntando si ella volvía o no de verdad, porque la noticia, yo os dije que no comentaréis cosas en un topic antiguo, que miréis la fecha, es verdad, por favor, mirad la fecha, porque estabais comentando en el topic que decía que ella volvía, pero para el capítulo de Lockdown, el que dirigió Hugh, el 6-17, ¿vale? Entonces, claro, la gente decía que si ella iba a volver, entonces la gente se confundió, al final salió que no, bueno, y se quedó así, y yo aquí estoy leyendo... ¿Vale? Que de Jennifer Mormao, digamos, para volver, pero no se sabe, ¿vale? Es una mínima posibilidad, pero está ahí, que a lo mejor vuelve en un capítulo, igual que volvió en el que dirigió Hugh, ¿vale? A lo mejor vuelve otra vez, pero solo para un ratito, ¿vale? A ver, una cosa, que el spoiler ese se abrió porque mucha gente empezó a hablar sobre un posible regreso de Jennifer, pero para quedarse, porque ahora el sitio de 3S se queda libre. Ahí va, y esa es otra. Por eso estoy diciendo que realmente no vuelve, o sea, ellos especifican que no vuelve, que la gente no se asuste, no vuelve para sustituir a 13, que no tiene nada que ver una cosa con otra, que 13 está rodando una película y que cuando termine vuelve. Claro, eso hay que tenerlo presente. Así que, bueno, ya hemos terminado con esto. Así que vuelta de Cameron, nada. Nada, a lo mejor un capitulillo, pero nada importante, nada serio, chicas, no hay que temer nada. Si alguien ha temido algo alguna vez, claro. Pero bueno, ¿qué? Tampoco pasa nada, ¿no? Porque el bueno. Y va a resistir, si puede con Wilson y Sam, ¿por qué no va a poder? ¿Con qué nos va a poder? ¿Verdad? Bueno, tampoco aporta nada ya la historia. Bueno, pero ya bueno. Se han divorciado. Sí, sí, mi pelo Pantene y ella ya se han divorciado. Así. Pelito Pantene y la otra se han divorciado. Yo como no vuelva a preñar del 6 o con un crío del 6, yo es que no sé para qué vuelve, para follarse a 6. Pues pobre 6, ¿no? Que echa un polvo al año. Pobre tico, ¿no? El más desgraciado del mundo. Estamos en horario. O la otra que es tonta y no más que echa un polvo al año, hijo. Yo qué sé. Que es horario infantil. ¿Quién? Nosotras. ¿Quién? Ah, ya. Pero no lo dudes. Bueno, ¿tenemos más spoilers? No tenemos ninguno más apuntado por aquí. Bueno, pues entonces... Diciendo que quien quieran mandarnos spoilers, pues ya sabe, el correo del foro o privado. ¿Mensaje privado? Mensajes privados sobre todo. Si alguien no sabe el correo del foro, pues mensaje privado y ya está. Sí, sí. Bueno. Y ya está, ¿no? Sí. ¿Musiquita? Allá vamos. I saw her today at the reception. A glass of wine in her hand. I knew she was gonna meet her connection. At her feet was a footloose man. You can always get what you want. You can always get what you want. You can always get what you want. But if you try sometime, you might find you get what you need. Y después de la canción, toca hablar de qué. ¿Personaje o concurso? Concurso. ¡Hostia puta! Que sí. ¡Hostia puta! No me he dado cuenta de ese. Bueno. Hablamos del concurso. Vamos a hablar del concurso primero, que os tengo que echar la bronca a todo el mundo. Porque estoy muy, muy descontenta con vosotros. Ay, no, ¿qué habréis hecho? Hace poco abrimos un concurso que es que se titula... Ahora os lo digo. ¿Eres una auténtica friki de House? Así se titula. ¿En qué consistía? Os voy a leer lo que he puesto en el foro. Bueno, ahora es el momento en el que lo podáis comprobar. Hemos lanzado nuestro gran concurso que consiste que vamos a daros una frase dicha por algún personaje de House en un capítulo emitido. No os vamos a dar una frase del capítulo 7x1, ¿verdad? Sí. ¿Y qué tendríais que hacer? O sea, nosotros os damos una determinada frase y vosotros lo que teníais que hacer era contestar. ¿Quién decía la frase? ¿Me intentas imitar? Oye, no me interrumpas. Vale, perdón. La cuenta. Es que me ha hecho gracia. Que se me va, Bueno, que lo que estaba diciendo, ¿quién dice la frase? ¿A quién se la dice? ¿Y de qué capítulo se trata? Y también, ¿por qué le dice la determinada frase? Y dale con la frase. La determinada frase. ¡Que no ha pegado! Oye. Y bueno, teníais que enviarnos todo eso al este del foro, al hotmail del foro. Pues me han contestado 3 personas. Muy mal, muy mal. Tendréis que participar más. Más, no, tendríais que haber participado todos, porque esa frase la sabemos todos. O sea, sí o sí. Ya ve, pero no, muy mal. Muy mal. Ay, madre mía. Es que también os voy a echar la bronca, pero vamos. Mira, me han contestado... No, 3, no, 4 personas, por favor, perdón. 4 personas. Es que no, tío, no, eso no puede ser. Aquí hay que contestar a todo el mundo. Pues si fuera una frase de un paciente del capítulo, pues vale, pero es que era una frase, vamos. Si no sabes quién ha dicho esta frase, os pego. A ver, os la voy a leer. Esta frase es la siguiente, vamos. ¿Cuánto lamento no haberle puesto nombre a tus testículos? ¿Quién la dice? A ver, ¿quién la dice? La dice Cady. ¿Mm? La frase la dice Cady. ¿Quién se la dice? Se la dice a House. Uh-huh. Se trata del capítulo 6-7, Noticias Esperadas. Claro. Y se la dice porque House entra en el despacho con la historia de una paciente a pedirle un alta, pero por lo que sea, pues. Bueno, por lo que sea. Se perdió. Ella se agarra y dice: se me ha olvidado. Dice: solo venía. Era una excusa para ver a Patty y Selma. Patty y Selma, recordemos que son las gemelas de Cady. Las Zumbags, como le llamamos hace tiempo. Qué bruta eres, qué bruta eres. Bueno, pues me han contestado. ¿Qué? ¿No fui yo? Bueno, me han contestado cuatro personas. Que son Lady Lisa, Hichu, Lisa Cady / Greg House y Mary Hadi. Bueno, todas vosotras, gracias por participar. Supongo que lo habréis hecho bien, ¿no? ¿A veces? Sí, sí, todas lo han contestado perfectamente. Y muy bien. Próximamente, pues os enviaré el regalo. ¿Esa música? ¿Quién es? Nada, hace un fallo técnico del ordenador que por la cara. ¿Eh? Que no son muy notas musicales. Que estamos discutiendo. No, que no he sido yo, que hace 5 días hacía el ordenador solo. No he sido yo. Yo el ordenador que me habla a veces. Vale. Bueno, el concurso ha sido ese, era muy fácil. Era muy fácil. No os lo vamos a negar. Era demasiado fácil. Estaros pendientes porque durante la semana os lanzaremos otra frase para que respondáis de nuevo. Sí. Y la ¿Vale? Así que estar pendientes. Y la diremos en el próximo programa. Y ahora os vamos a poner la escena del concurso. Para que no digáis que no era esa, ¿eh? Que os conozco. Venga, os la pongo. Vamos dentro. Pero tengo una razón media, Leitma. Estarás muy orgulloso. Se me ha olvidado. No sería para tanto. Solo la usa para saludar a Patty y a Selma. ¿Cuánto lamento no haber puesto nombre a tus testículos? Por ahí dicen que has batido un nuevo récord de escote. ¿No sé si has puesto los nombres de las tías de alguien? Es un cumplido. Están muy orondas. Ah, ya recuerdo. Necesito que autorices el alta de una menor. Por eso. Bueno, os la dejo aquí porque la escena es bastante larguita. Sí, pero bueno, ya habéis comprobado que la frase era esta, no podéis decir que hemos mentido. Y para la próxima quiero que participéis más. Espero, porque como no participéis, no os pongo. Vamos, un cojón, vamos a poner. Nunca mejor dicho, después de oír lo que hemos escuchado. ¿Verdad? Como habéis visto, hemos tenido bastantes fallos técnicos. Más que la otra vez. ¿Qué? ¿Qué? Ah, bueno, que estamos teniendo muchos fallos técnicos, sí. Bueno, ¿y tú que no me oyes? Es verdad, a mí es que se me va el audio a mí, tú, yo no te oigo. Y mira que tengo el micro aquí. Bueno, vamos a hablar. Bueno, música adentro, ¿eh? Música adentro. Place they got better than anyone's told ya. They'll be the Después de la música, vamos a comentaros un capítulo. ¿Yuhu? ¿Hola? No te oía. Seguimos con los fallos técnicos, da igual. Hoy vamos a comentar el capítulo de la frase. Y dale, con la S de las narices. Te lo he pegado. Hablamos de 6x07, sorpresas esperadas. Capítulo, bueno, resumo el caso, ¿vale? Empieza con un par de chavalitas que van a un concierto, ¿vale? Chavalitas, 16 años, van a un concierto, se cuelan. Bueno, les cuela, al parecer, el cantante del grupo, les cuela. Y al día siguiente, a mí me... ¡Uy, por Dios! Yo a la niña... Es que le cogí asco a la niña, te lo juro. La niña era como... ¡Ay, pues me fui a la piscina! Y vacilando, la niña me dieron ganas de partirle la cara, pero bueno, igual. La niña vacilando y de repente se le hinchan las manos y los pies y se desmaya. La llevan al hospital, le hacen pruebas, House dice que es rapto, no es rapto, la niña no para de mentir, le empiezan a sangrar los oídos, parece ser que tiene lleno de sangre, tiene sangre en un lado del cerebro y por eso no puede parar de mentir todo el tiempo. Y al final la chavala tenía, espérate que lo tengo apuntado, tenía hemocromatosis a causa de las ostras, bueno, hemocromatosis, pero había entrado otra cosa más, a causa de unas ostras que había comido. Bueno, la chica además había comido ostras, es que es la leche. Sí, vamos, yo a la niña de mí, si se hubiera muerto, la verdad me daba igual, porque es que le cogí una calanilla todo el rato, y es que todo el rato, y niña más ponzi, la vieja. Ay, bueno, también en ese capítulo hablaban sobre, bueno, también Javi, el capítulo. ¿Qué? Que lo... ¿Qué? Por Dios, hay que arreglar esto. Que el capítulo es muy Javi, porque... Sí. En ese capítulo Chaos se entera de que Cali está con Lucas. Claro, que ahí nos meten en lo que Greya y Tanes, creo que fue, llamó el huevo de Pascua. Que era que Lucas dice, cuando al final, ¿vale? En el final del capítulo que están House Wilson enfrente de Cady y Lucas, digamos, desayunando o tomándose un café o algo así, él dice que se lo querían contar, pero que Cady no quería porque entonces House tuvo la alucinación y se estuvo en el psiquiátrico y todo el rollo. Entonces, el huevo de Pascua, que nadie sabía cuál era y se ha sabido después, era que eso, que él revela que en realidad llevan juntos desde la temporada anterior. Yo creo que llevan juntos desde el capítulo aquel de la foto de House de la universidad, sí, con la tía encima, que todo el mundo decía, no, qué patética. Bueno, pues desde ese capítulo yo creo que están juntos. Yo también. Pero bueno, hay muchas teorías y los únicos que nos lo pueden decir son los guionistas, que no creo que lo hagan. No. Todo borde. Yo le mandé un Twitter a Greya y Tane, ¿vale? Preguntándole para luego decirle en el podcast y el tío mamón no me ha contestado. Te iba a preguntar, pero bueno, por eso, si te había contestado. No me ha respondido, el tío antipático no responde. No es como buena fuente sí te responde. Luego, ya aparte de ese capítulo, aparte de ser muy Javi, ¿vale? Tenemos la escena del baile, el baile de los 80, que a mí me encanta esa escena, ¿vale? Si la ves, se reconocen muchos iconos de los 80, digamos. Está la tarta del cubo de Ruby, se ve un Mr. T, a Michael Jackson. Cady va de Jane Fonda. Yo pensaba que iba de la película de Dirty Dancing. Es que como yo no he visto esas películas, yo no sé si va o no va de... Bueno, va de Jane Fonda. Luego se ve a un pavo vestido de cazafantasma, otro de Karate Kid, se ve al Chavo del Ocho. Y luego aparece House vestido de la edad de las pelucas empolvadas de cuando los dinosaurios todavía caminaban. Entonces queda un poco como, vale, colega, muy bien, fantástico. A mí ese momento además me gusta mucho porque él le... Digamos que ahí es el primer momento que él empieza a demostrar un poco que ha cambiado. No por el hecho de lo de, ay, ya portarme bien, no, sino porque él le cuenta a ella por qué Michigan se fue y no apareció en un momento determinado, ¿vale? Diciendo que le explica que es cuando ella se larga porque él le dice que es que le echaron, que ella se ve que no lo sabría. Entonces, esa, a mí me gusta ese momento. Luego también, yo lo veo un capítulo muy Hilson. También, muy Hilson. Tiene mucho Hilson, a mí me gusta por eso, mucho. La cuando ¿qué? Estoy hablando. Sí, yo sigo hablando yo sola. Tiene tiene la escena de cuando Howe droga a Wilson de nuevo, se convierte en costumbre cuando le da las bebiditas del minibar y le droga, ¿vale? Cuando el paciente al principio del capítulo, después de la escena de las tetas de Patty y Selma, cuando Howe entra y Wilson está con un paciente que se va a morir y le dice, ¿se muere? Y Wilson, sí. Y dice Howe, ¿se muere en los próximos minutos? Y él, no. Entonces, a mí ese momento me hace gracia. Luego, cuando le dicen que es enfermo, ha muerto, y Howe ve la ponencia, a mí, este capítulo, más que judío o lo que sea, a mí me parece Hilson. Porque Howe ahí también demuestra que ha cambiado con Wilson por lo de la ponencia. Porque Howe puede... tiene dos opciones, dejar lo que se hunde solo o hacer lo que hace, que escoge y darle la ponencia arriesgándose él a que lo despidan él. Como yo ahí lo veo como que Howe a su manera le demuestra a Wilson que también le quiere, como amigo, no pensemos mal, que las hay que piensan muy mal, como que también le quiere, que le aprecia y que le quiere proteger. Es un poco una manera de, que Howe tiene de protegerle. De que si echan a Wilson no va a hacer lo mismo que le echan a él, le da igual, pero a Wilson no, eso es como diciéndole, tío, te quiero y no quiero que te pase nada. ¿Sabes lo que te digo? Me gusta, a mí eso me encanta, ese momento me gusta mucho. Dios, en serio, le tengo que comprar un bozal a esta, ¿eh? Porque no calla, simplemente no calla. Oh. No pongas cara de perrito, oh. No pongas cara de perrito que te veo desde aquí, ¿eh? luego también, bueno, hay una pequeña comparación con el creador de la serie que sale. Yo veo una pequeña comparación que hacen los creadores de la serie, ¿vale? Entre este director y la realidad de los directores muchas veces cuando van a los sitios a rodar, que se ve que tiene que ir la policía y todo, ¿vale? Porque la gente los ve y es como, ¡oh! Como Dios, eres mi Dios, no sé qué. ¿Sabes lo que te digo? Pues como una comparación que ellos hacen ahí, como una especie de comparación, queja, no sé, un arco. Como para ver que para ellos tampoco es tan fácil enfrentarse a los fans, porque los hay que están muy locos. Y luego la escena de Foreman cuando Cameron le está diciendo, pero ching, lo seguí al gimnasio, no sé qué, y Foreman le dice, bueno, no se lo dice, pero vaya, le da a entender que se la sopla. A mí ese momento me encanta, es un zas en toda la boca, Cameron. Bueno, yo creo que con todo esto que hemos dicho hoy, tendremos que ir dando por concluido el programa de hoy, porque sí. Se nos ha hecho sí. Más largo todavía que el anterior. Bueno, pero tiene más contenido. Sí, muchísimo, vamos. Hemos hablado un montón de cosas, hemos hablado sobre casi todo lo que ha salido en las últimas semanas. Y sí. No sé, yo qué más podemos decir. Pues que, no sé, ¿qué más se puede decir? Pues que sigan siendo judíos, que sigan comentando en el foro. Que difundáis el hoodie por el mundo. Sí. Uy, qué raro ha quedado eso, ¿no? Muchas gracias a todas aquellas que nos habéis leído. O sea, lo que nos habéis oído, quería decir. Escuchado. Sí, porque... La música del primer podcast la pondré después con el podcast completo subido en audio. Veis, ahora lo va a subir a YouTube. Yo lo subiré después del audio. Subiré las canciones del primer podcast. Y si puedo, subiré también las del segundo. Vale. Para que las tengáis los que queráis. Pues nada, muchas gracias a todos y que sigáis oyéndonos, que nos divertimos mucho haciendo esto. Ya ves. Una tarde muy divertida. Para, simplemente no para. Que... Ya, tengo ese problema, tengo incontinencia verbal. Que te compro el bozal. ¿Qué? Va, yo tengo el de mi perro, me lo pongo, si acaso. Aparte de bozal, le tengo que comprar un aparato para el oído, para que me oiga, ¿sabes? Joder, eso también me lo dice mi hermano. Ahora estoy un poco sordo. En fin, nada más, ¿no? ¿Tú tienes algo que decir? Porque bueno, ¿qué? Ya estoy hablando toda la tarde. ¿Qué? Ya hemos hecho aquí toda la tarde, pero bueno, una tarde buena hemos echado. Ya son las 8 ya. Bueno, pues por eso, en fin. Vamos a ir despidiendo. Yo soy Brutalmente Honesta. Y esto ha sido el segundo podcast del foro de Judy Spain. Gracias a todos y adiós. Adiós.